cinco copas con tu hoe y me voy con tu mami. La piscina in the floor, nueve blonds con el Tommy. Ya no tomo las de dos, duermo en dos con el Tony. Cuatro culos in the kitchen, cocinando parte chicken. Corto el dream, corto tickets, el papá de chicken look. El papá de los pollitos, haga flow, nigga click. Se lo pierdo en su pocito, tiene un ass very big. Yo que tengo tanto queso y ella un culo tan macizo. Si es adentro le hago un queso, si es afuera en el flequillo. De Uruguay a Buenos Aires, siete pacas en el fish shop. Rapper me cansaron, me gastaron el frenillo. Y yo con un brillo que parezco glitter, tengo el bolsillo que parece un quiste. Dame los huesos pa' que yo lo frite, cogiendo fuerte con la gata esquipe. Yo soy de calle que no me critique, porque le tiro como ya que a pique. Se van a pique, fichas de flipper, como los autos se van al dique. Eso es puro drip, hoes on my dick, stay in my lane. Tú no mereces lo que yo tengo aquí, eso es así. Ice in my drip, ice in my drip, siempre low key. Mi gang es OG, te mandan a dormir. Dame money, quiero Prada. Yo soy quien lo paga, las babies se nos regalan. Mucho humo, girando en la sala. No me interesa a mí tu vida, yo voy por los Dallas. A tu ídolo ya lo maté, ni siquiera fue que hablé. Me dicen cerré, o cómo hacer pa' ser tan HDP. Pa' quien puso y caen de a tres. Estos trappers sin nivel están esperando que yo caiga, pero estoy por renacer. Oh, sí, pero estoy por renacer. Ella se me pone diablo arriba del Mercedes Benz. Estoy por renacer, la fiesta no se termina, hoy me voy a amanecer. Hey, I got bitches in the club, big booties, big body. Cinco copas con tu hoe y me voy con tu mommy. La piscina in the floor, nueve blondes con el Tommy. Ya no tomo las de dos, duermo en dos con el Tony.